Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridas. En Argentina fueron las elecciones el domingo pasado. Al que piense que voy a hablar de ello, está en lo cierto. Lo que no voy a hacer es un análisis político, ni económico, ni social. De lo que me nace hablar hoy es de emociones. Una emoción es una suma, un hecho más una interpretación. Esa interpretación del hecho sucede en milisegundos adentro de nuestro cerebro y ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Cuando hablo de emociones en este último tiempo, el enojo en particular es un poco la protagonista. Y el enojo como emoción es una de las más vapuleadas, lo dice una colérica de manual. ¿Cuántas veces me han dicho, no te enojes, como si fuera tan fácil, o te enojas por todo vos? Es que lo que a mí me pasa es que ante cualquier hecho, la primera emoción que me sale es la ira, como emoción predominante. Luego me doy cuenta que vestida de ira, hay otras emociones abajo. Por ejemplo, estoy triste, o estoy frustrada, o capaz que esté enojada. Pero volvamos a la palabra emoción. La palabra emoción viene de movere, es decir, que una emoción es para moverme. Y si hablamos de moverme, la ira es la madre. Cuando a mí me, o cuando vos te, inunda la ira, tenemos un caudal de energía disponible para hacer un montón de cosas. Es mucha energía en muy corto tiempo, por eso hay que encauzarla. Depende cómo la encauce, es si hago como Miguel Ángel y pinto la Capilla Sixtina, o si rompo todo. El problema de romper todo o de patear el tablero es que siempre hay daños colaterales y como la ira es ciega, no los podemos ver. Mi reflexión del día es, ¿qué hacemos ante las situaciones que nos enojan? ¿Ponemos nuestro fuego interior al servicio de algo creativo? ¿O nuestra primera intención es romper todo, aun cuando haya daños colaterales y aun cuando esos daños colaterales me terminen perjudicando abiertamente a mí misma? Nos vemos la semana que viene en las redes o por aquí, y si no, nos oímos. Es andar suelo sin rastro para inventar un pasado. Yo presente a tu existencia y que nunca habías amado. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.